En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyenda, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Mis queridos amigos del Ecuador, de Radio de la Casa de la Cultura, pues estamos aquí iniciando nuestro primer programa. Esto es Chasqueando. Estamos con la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Pues estamos al aire en esta primera transmisión. Pues vamos a hacernos una pequeña presentación con nosotros, de nuestro compañero Cristian va a hacer la presentación de todos los compañeros. Aprovecho este momento, pues mi nombre es Guillermo Cuichán, uno de los miembros de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Vamos a hacer la presentación de todos estos compañeros, vamos a hablar, vamos a tener muchos temas el día de hoy, temas importantísimos de la cultura de las parroquias. Estamos enfocando el programa a esta situación, a analizar el tema de nuestras parroquias rurales, a darnos a conocer nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición, nuestra música. Varios segmentos. Vamos a darle paso entonces a Cristian para que haga la presentación de los compañeros y continuamos con nuestro primer programa Chasquiando. Gracias, Guillo. ¿Cómo están, compañeros? Todos sean bienvenidos a este primer programa. Como ustedes saben, esto ha sido un esfuerzo de todos y es bacán ver que el esfuerzo esté dando resultados, ¿no? Es un honor estar aquí con mi compañero Vinicio en primer lugar. ¿Cómo estás, Vinicio? Gracias, Cristian, gracias, Guillermo, a todos, a todas que nos están escuchando. Soy Vinicio, alias Chasqui Milenario, por favor. Desde ahorita vamos ubicando ya toda la buena onda. Esta hermandad de los reporteros comunitarios del Ecuador, gracias a todas y todas que nos escuchan y nos ven por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 940 AM. Este domingo 6 de agosto del 2017 le agradecemos a la Pachamama, a los dioses que nos permiten estar junto a ustedes. Continuamos con Belencita. Belencita, mucho gusto y qué buena onda tenerte acá. Mucho gusto, mi querido y estimado Chasqui Milenario, como ya es conocido, representando a una de las parroquias, de las 33 parroquias que van a conocer sus historias y todo lo demás. No se olviden de seguirnos en la radio Casa de la Cultura. Y también un gusto, mi nombre es María Belén y esperamos estén atentos a todas nuestras audiciones. Y seguimos a continuación aquí con nuestro pan Andrés. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chasqui oyentes. Estamos aquí los reporteros para darles a conocer lo que es nuestra cultura, los eventos de cada parroquia. Y no se olviden de sintonizarnos los domingos de 4 a 5. Así que estamos aquí para darles lo mejor y que se diviertan. Gracias. Y es un honor presentar aquí a otro gran compañero, Byron. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero dar esa bienvenida a todos los vecinos de las parroquias de Quito, de las parroquias rurales, por supuesto que nos están escuchando. Un abrazo y un saludo enorme a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa Chasqueando, nuestro hijo, es el hijo de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Ha nacido con ese fin de que la cultura, la tradición, la gastronomía, el turismo, el emprendimiento sean masificados, que lleguen a cada uno de ustedes y que todo lo que las parroquias tienen que ofrecer a todos ustedes como oyentes, queridos vecinos, sean dadas a conocer. Entonces, contamos con ustedes. No se olviden de seguir a nuestro Facebook, por favor, Belencita, recuérdanos cuál es de nuestra cuenta de Facebook de Chasqueando. Recuerdo que la página es Chasquiando. Estamos como la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Ya saben, compañeros, cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos aquí dispuestos a escucharlos. Y sigamos con el programa. Cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Va a haber algunos segmentos, ¿no? Venimos cargados de buen material. La semana anterior fuimos con Juan Santiago, que es otro de nuestros colaboradores, y con Belén a tres parroquias de la ciudad de Quito. Estuvimos en Cumbayá. Y aprovecho para mandar un saludo a la señora Lupe Garrido, quien nos recibió en su negocio en la parroquia de Cumbayá, y hablamos de muchas cosas, pero sobre todo ella nos va a contar, y ya más adelante vamos a escuchar algo de los mitos y leyendas de la parroquia de Cumbayá. También estuvimos más cerquita, nomás pasamos Tumbaco y fuimos hacia Puembo, y estuvimos en la casa de Galo Borja, el popular Galo Pulpo, que de una vez ya le anticipo y le mando un abrazo y un saludo. Estuvimos hablando de cuál es la banda, ¿no? De la banda San Mateo, banda show, que tú también te fuiste para las fiestas de Puembo allá, Andrés. Claro, en las fiestas de Puembo, muy divertido, la gente muy amable, nos colaboraron con todo, prendido, ya se sentía una energía tenaz, que hasta yo me puse a zapatear ahí con la gente. La banda de Mateo, ¿no? La banda San Mateo, banda show. Nos puso a bailar a todos ahí justo en la plaza, al lado de las comidas, con tanta delicia que estábamos ahí oliendo. Hasta hambre me dio el loco. Sí, ya, y me doy cuenta que hasta ya los zapatos ya se le han estado gastando ya. La plantilla esa ya, hay que comprarle otros zapatos. Hasta zapateando es eso. Claro. Está zapateando mucho, ¿eh? Esas son las de combate, pues, como quien dice. Claro, y hablando de fiestas, quería aprovechar también para mandar un saludo a la parroquia de Atahualpa también, que este fin de semana se encuentra en sus fiestas, así que un saludo a la parroquia. Un saludo. ¡Bravo! La parroquia de Nayón estuvo ahí presente. Qué bacán, también un saludo para mi parroquia de Nayón, mi linda parroquia. Y chévere, incentivar el turismo comunitario, fue una propuesta bacán, conocer la cascada del Chaco y los diferentes métodos que se utilizan para producir el queso y los lácteos, ¿no? Entonces, chévere, un saludo para la gente de allá. Bueno, ¿y con qué vamos, muchachos? ¿Con qué vamos, muchachos? Digamos, presentemos. No, va, ¿cuál es el segmento? Vamos, ¿cuál es el segmento, Belencita? ¿Cuál es el segmento? Dígame. Bueno, pues ahora vamos a arrancar con uno de los segmentos más conocidos, como son la de mitos y leyendas. Esto está bastante representado en el tema de Cumbayá, la parroquia de Cumbayá. Sí, sí, correcto. Bueno, les vamos a explicar de qué se trata este programa, ¿no? Chasqueando en realidad va a tener diferentes segmentos, sí, cada semana, ¿no? Como decía Belén, vamos a empezar con este segmento que se llama Te Jalo las Patas. Ahora sí, cuénteme, ¿de qué se trata el Te Jalo las Patas nomás, Belencita, para que nuestros amigos, nuestros chasqui vecinos se enteren de qué estamos hablando? Uno de los segmentos, Te Jalo las Patas, va a estar bastante enfocado en el tema de mitos y leyendas de las parroquias a niveles rurales. Entonces, una de las que tuvo la primera, se podría decir la primera bienvenida, o con la que vamos a arrancar, va a ser precisamente la de los golpes de plata que se han dado en Cumbayá. De la misma manera, agradecer al Centro Cultural Cumbayá por la apertura que se ha tenido. La anterior semana igual hizo su apertura de una nueva canción, y de la misma manera es donde vamos a dar las puertas abiertas a este segmento. Correcto, entonces vamos a irnos con el segmento número uno, que es Te Jalo las Patas. Escuchen, chasqui vecinos, por favor, siéntese a tomar un poquito de cafecito. Vamos a escuchar el Te Jalo las Patas, ¿no? Cuidado, se me duerme, se me asustan, por favor. Agárrense de las manos, como decía el Puma, ¿no? No apto para cardíacos. No es apto para cardíacos. Así que pongas ahí acompañado y con la luz prendida si está en la oscura, ¿no? Bueno, y vamos a aprovechar también en este momento, mientras ajustamos el tema de Te Jalo las Patas, vamos a saludar a todas las parroquias que ya estamos aquí presentes. Comenzamos, permítame presentarme y enviar un saludo a todos mis hermanos y vecinos de la parroquia de Pifo. Venimos desde Pifo. Así es que vamos entonces ahora sí con el segmento, venga. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces de más allá. traída directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, Dejando las Barras. Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de qué es lo que se trata nuestro segmento de Tejalo a las Patas, uno de los cuales está enfocado a hablar acerca de los mitos y las leyendas que cada parroquia, cada rincón de nuestra ruralidad tiene en estos momentos. Así que igual les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a la red de reporteros y comunicadores de la ruralidad. Redcon, estamos con nuestro programa Chasqueando, pues, y vamos a invitarles a que nos escriban, nos busquen en las redes sociales para que nos cuenten también si ustedes tienen mitos y leyendas que quieren que se comparta con toda la gente que nos escucha aquí en Radio Casa de la Cultura. Tengo ya unos saluditos, ya los primeros saludos, ya se están conectando amigas y amigos, y le estamos mandando saludos a Germanchas y Panta, que nos indica que nos está viendo y escuchando, a Galo Borja Peralta también de la San Mateo Banda Show de Cuembo, un abrazo, a Paul Alejandro Quiroga, mi gran amigo también, un abrazo, ya nos estás escuchando, Paulito, tienes que venir acá, pues, hermano, para que manejes el Twitter. Les mandamos un saludo a los tres. Y entonces nos vamos con el programa Déjalo las Patas. En los golpes de plata de Cumbaya. Años, yo le conocí a Pedro Negro. Ella, le decían Pedro Negro porque él era de piel morena, no moreno, ¿no? Pero era de piel morena. Entonces yo le conocí a él aquí en la hacienda de los señores González. Entonces yo iba a comprarle la leche allá. Compraba la leche y venía y me regalaba, qué sé yo, un pollito. Del pollito logré tener 30 pollos, gallinas y todo. Y luego me regaló, pues, un cuy. Y siempre me llevaba yo muy bien con la esposa, con la Rosita. Cayó enfermo. Entonces yo le decía a la Rosita, le decía, ¿qué le pasa al Pedro? Decía, no sé, patrón, no sé, ¿qué le pasa? Cayó enfermo y fui por unas dos ocasiones a visitarle donde él vivía. Y botaba espuma bastante. Entonces, en lo que botaba espuma, yo decía, y él se transformaba y decía ya, no me dejen ir, deténganle, no me deje ir. Entonces sabía, le decía yo, ¿por qué? Entonces me conversaban que una persona aquí había vendido su alma. Antiguamente había, pues, aquí la hacienda de acá abajo, que ahí le habían vendido el alma del Pedro Negro. Tal es así que él murió botando espuma. No llegué a irme al velorio ni nada, porque yo ya me fui a dar a luz y ya no pude ir, estar en el entierro ni en el velorio. La persona que le entregó su alma, sí. Tal es así que pasó el tiempo, pues, y se ven los resultados después, con dineros y todo. Y ahora le voy a conversar cómo ha pasado, o sea, directamente con mis hermanos y el esposo de la suegra de mi hermano. En la hacienda de Rojas se comentaba que ya había esto, dinero enterrado, ¿no? Las cajas enterradas. ¿Y qué pasa? Que una vez se ponen de acuerdo Fausto, Guayo y Rómulo. Se pone para acabar. Tal es así que empiezan a acabar, ¿no? Empiezan a acabar. Y entre eso de la 1 de la mañana, automáticamente oyen un tropel de caballos que venía bufando todo, ganado, caballos, todo. Ellos salen corriendo, ya cogiéndole la caja, o sea, ya el momento de que ya le van a sacar la caja, ellos salen a ver, y automáticamente se volvió duro y se fue. Por experiencia y lo que ha pasado dentro de mi casa con mis hermanos, ya no encontraron porque eso se volvió duro y se fue. Ni nada, pero sí había la gallina que usted, por ejemplo, iba por la hacienda de aquí abajo, o de Don Terán, iba y, por ejemplo, iba corriendo la gallina, y usted tenía que sacarse el saco y tapar, y en lo que le tapaba, la gallina se quedaba quieta, y era la gallina de oro. Y la llama azul, pues sí hubo también aquí, frente a la escuela de niñas, me consta, y he visto yo la llama, y igual, era la llama azul, como una vela, así, ¿no? ¿Así? Sí, yo le vi. Entonces le vi y después de un tiempo pues ya construyeron todo eso y no sé qué pasó, si sacaron o no sacaron. Pero sí, hay aquí en Cumbayá ha habido muchos entierros. También cuando mi esposo trabajábamos en la hacienda de la primavera, todo eso, fuimos y con la volqueta sacábamos todos. Y encontramos una hacha muy bonita, muy linda, una ollita de barro. Encontramos, eso sí tenía yo, hasta cuando no tuve dinero y fui y mandé en el Banco Central. Sí, me dieron buena platita, sí me dieron. Entonces, en el Banco Central me dijeron que dónde había conseguido. Pues le dije por ahí, no les di en dónde y todo. Restos de ollas, restos, tenía los huesos, yo tenía los huesos, tenía unos huesos así grandes, así como de los mamut, así, ¿no? Así, bueno, así, pero así. Eso, y ahí la ollita que igual me dieron en el Banco Central, sí, sabe que no tenía dinero, por eso le vendí. Bueno, regresamos aquí a nuestro gran programa Chasqueando. Estamos de vuelta, chicos. Empezamos con el tejalo las patas, ¿no? Con esta pequeña reseña que nos hace la señora Lupita Garrido acerca de los famosos golpes de plátano. ¿Ya llegó un chasqui vecino, Guillermo? Así, ya tenemos por acá también la presencia de nuestro chasqui compañero Santiago. Aquí le vamos a pedir que se haga presente, exprese su salud y nos diga desde qué parroquia nos va a acompañar en este programa Chasqui Ando. Bueno, ¿qué tal, Radio Escuchas? Buenas tardes, soy Santiago desde la parroquia de Calderón. Mucho gusto y vamos con todo aquí en el programa. Bienvenido. Saludo a Calderón, ¿no es cierto? A toda la gente. Y vamos también a preguntarle a María Belén, más conocida como Belenchis, ¿desde qué parroquia nos visita y desde qué parroquia nos va a estar acompañando? Bueno, yo soy de la parroquia de Cumbayá, netamente cumbayeña, así que un saludo y agradecimiento especialmente a Lupita Garrido por habernos brindado la entrevista y de la misma manera mandar un saludo cordial a toda mi familia y a todos los de la parroquia de Cumbayá que nos están escuchando en este preciso momento. Byron. Sí, excelente, ¿no? En verdad, gracias a todos nuestros amigos y vecinos de Cumbayá, ¿no? Vamos a presentar ahora sí rápidamente este radio, el radio teatro que nos preparó y nos ha ayudado con esta información el Centro Cultural de Cumbayá. Qué buena música, los pericos también que estoy escuchando en el fondo. Vamos a escuchar los golpes de plata para que escuchen, que nos enteremos de qué se trata esto. Mucha gente en Cumbayá se llegó a ser millonarios porque encontraron unos famosos entierros que nos contaba la doña Lupita. Que ustedes dicen, ¿de dónde sale? Doña Lupita, tremendo negocio que tiene, porque ha conseguido ahí unas ollas encantadas. Ahora vamos a escuchar suerte. La leyenda de los golpes de plata. Nos vamos ahí. Una producción realizada por el elenco histórico de la parroquia Cumbayá, convertida en un medio cultural que intenta rescatar las tradiciones y leyendas de este bello rincón de la patria, que reafirma nuestras raíces de ayer y nos hermana hacia el futuro. Del historiador ecuatoriano Walter Rojas, la tradición, los golpes de la plata. La histórica que a continuación teatralizaremos está basada en hechos reales que se originaron en la parroquia de Cumbayá hace 60 años aproximadamente. Justo allí, en la parada del ferrocarril, entre feriantes, pasajeros y curiosos, empieza esta historia. Cucarucho, lleve cariucho. Cuenta la leyenda que en el sueño más profundo de Doña Ramona se le aparece a su madre, que en paz descanse, revelándole este gran secreto. Mi hija, no puedo estar tranquila. ¿Por qué estás sufriendo? Lo que te aqueja son tus malos negocios, ¿no es cierto? Tus deudas. Yo sabía que te has endeudado y has vendido todas tus vaquitas. Muérgana. Nunca me hiciste caso, pero ahora vas a hacer lo que te pido para que mi alma descanse en paz. Harás pasar una misa con la plata que tengo enterrada en mi casa. Obsesionada por el inquietante sueño y no pudiendo dormir por varios días, doña Ramona conversa con su compadre don Severino, quien a su vez le confiesa que tiene amplios conocimientos sobre parapsicología, huacas y entierros. ¿Qué será, compadrito? Mi mamacita, en un sueño que tuve, me dice que aquí en la casa hay plata enterrada y que con eso ha de hacerle pasar una misita. Debe ser, comadrita. El otro día que estaba tomando con el compadre Rogelio, escuchábamos, ha de haber sido entre eso de las 3 de la madrugada, unos golpes, como de barra, como si alguien estuviera acabando. No lo creo. Verá, lo único que he visto por la endija de la puerta es una llama azul que quema, y me han dicho que bote una sábana blanca lanzando al aire y a ver al otro día dónde cae. Pero no me he atrevido a hacer, compadrito. No vaya a ser que me pase lo que le ha pasado al finadito Pedro Negro. Si sabes o no, qué miedo. A propósito, la otra noche escuchaba a una mujer que lloraba. Pero no le tomé mucha atención. ¿Qué será eso, compadrito? Salgamos de duda, comadrita. Yo vengo el martes trayendo el horcón de hierba mora. Eso indica dónde está el lugar exactito, comadre. Llegó el día tan esperado. Muy bien, hemos utilizado el aire. Bien, esta historia. Bueno, tú. Qué susto que me estaba ya dando. Yo ya me estaba aquí espeluznando. Ya mis pelos se pararon, como pueden ver aquí los oyentes. Digo, literal. No es por corte de pelo. No es que me hice corte de pelo, sino... los pelos de punta. Ya de susto de que seas quimilenario también. Yo le veo ahí en el fondo y atrás está un punto ahí. Entre las tinieblas, entre la oscuridad de Chasqui Milenario ahí. Haciendo sus caritas. De algún lado salió, pero no se sabe dónde. No se olviden, pueden llamarnos también. Tenemos premios, Guillermo. ¿No es cierto? ¿Qué premios tenemos para hoy? Para el día de hoy tenemos 3 CDs del grupo Nueva Semilla de Pifo, que estará presentado hoy en el reportaje de La Radiola. ¿Cómo pueden ganarse esos premios, Guillermo? ¿Qué tendría que hacer nuestro... Recordamos que nos pueden llamar a Radio de Casa de la Cultura al 220-966, o también nos puedes escribir a nuestras redes sociales enviándonos tus saludos en las transmisiones que estamos haciendo en vivo, en todos los espacios que vamos abriendo en nuestras redes sociales. Visítanos en Chasqueando, el programa de la parroquia rural de todo el Distrito Metropolitano de Quito. Y seguimos con más, pues, compañeros. El siguiente segmento es Zapateando. Quisiera que me comenten un poquito más de qué parroquia nos vamos a enfocar en este segmento. ¿Y qué Zapateando? A ver, explíquenos usted, Cristian. ¿De dónde sale la Christian. Palabra zapateando, Cristian? Coméntanos un poquito. A ver, zapateando nace de la idea aquí de todos los compañeros en el día a día, trabajando en ideas, y quisimos remitirnos a palabras muy comunes o utilizadas en la parroquia. Entonces, como que zapateando es una palabra que nos remite a la gente, ¿no? A la comunidad, a nuestra parroquia, que es el tema del que vamos a hablar. Es que para la fiesta culturales. Hay que zapatear, ¿no? Hay que sacarle brillo a la losa, como decía mi vecino, ¿no es cierto? Entonces, claro. Vamos a hablar algo de zapateando. Andrés, Santiago se fueron hace más de una semana. Y, bueno, Belén sí también se quiere colar. Bueno, siempre está en todo Belén, ¿no? Está como en todo está colada la Belén. Sí, entonces, ya no me sorprende, ¿no? Se fueron para Puembo. Cuéntanos siempre, rápidamente. Cuéntenos rápidamente cómo les fue en Puembo, en las fiestas de Puembo, con quién nos encontramos, con... Cuéntanos algo, Andresito. Mucha gente, ahí ya te puedes encontrar con unas tradiciones tenaces, porque yo con la gente allá me puse en contacto, entrevistamos mucha gente, familias tradicionales de Puembo que no les gusta observar, sino que les gusta participar en las fiestas. Por eso yo con mucha gente estaba ahí, la banda, una banda que me encantó. Es una familia y son jóvenes todos. Se llama San Mateo Banda Show. Aquí presente vamos a presentar, ¿no?, una pequeña entrevista para que se deleiten ustedes, mis escuchas. Y saquen a la pareja a bailar. Nos vamos con Zapateando con nuestro segmento. Hola. Hola. ¿Bailamos? Es que no sé bailar. Venga, si no sabe, yo le enseño. Las fiestas populares de tu parroquia tienen su espacio en Zapateando. Zapateando. Chasqui, cámara, sígueme, nos vamos. Bueno, aquí estamos con la banda. ¿Cómo se llama la banda? Zapateo Banda Show. Yo me llamo Galo Paul Borja Peralta, tengo 25 años. Soy de aquí, de Puembo, del barrio Chichi. Y yo soy el director de la banda San Mateo Banda Show. Bueno, mi papá es un músico de hace tiempo ya. Él tocaba antes en la banda San José de Puembo. Y después se formó como trombonista en la banda de Tumbaco. Conjuntamente estábamos igual con mi papá y mis hermanos trabajando ahí en la banda de Tumbaco y formándonos también como músicos. Eso, y después tomamos la iniciativa de nosotros mismos hacer nuestra propia institución. Bueno, la banda de pueblo consiste... Bueno, voy a comenzar por las bandas antiguas. Las bandas antiguas, las bandas populares, tienen instrumentos como el trombón, la trompeta, el saxo. También tienen la tuba, que ya no se ve mucho en las bandas de pueblo porque son antiguas. Ahora, lo más moderno es como nosotros, tenemos... las trompetas, los saxos y los trombones y toda la percusión. Sí, yo toco varios instrumentos. Mi fuerte es la trompeta. De ahí toco el saxo y toda la percusión, el bombo, el tambor, los platillos, los timbales. Casi la mayoría, digamos que un 60-70% es solo mi familia. Aquí de mi familia mismo, de mi papá junto con mis hermanos, somos cuatro. En total somos seis de la familia, casi la mitad de la banda. De ahí tenemos compañeros que son de Pifo. Ajá, ellos siempre nos han acompañado igual. Ellos se formaron aquí igual. Tenemos los dos, digámoslo así, mayores, que son mi papá y otro señor. Que siempre necesitamos algún apoyo del conocimiento de algún... las experiencias. De ahí entre los jóvenes oscilamos entre... El más pequeño tiene 8 años. Y el más mayor entre los jóvenes tiene 28. Hemos tocado por todo casi... Lo más lejos que nos hemos ido a los carnavales de Riobamba. Hemos estado en Pacto. En Nanegalito también. Justamente también estamos para estas fechas, las octavas de Cayambe. Siempre nos vamos para allá. Siempre nos contrata la gente para allá. Lo más inolvidable fue acá en el primer concurso de bandas que nos invitaron a nosotros. Igual, siempre me he manejado con gente joven, aprendiendo y todo eso. Y fue el primer concurso de bandas que nosotros tuvimos en la parroquia de Checa, creo. Sí, en la parroquia de Checa o Tababela, no recuerdo bien. Fue una experiencia totalmente nueva para nosotros como iniciativa. No pudimos sacar nada, o sea, ningún premio, pero la experiencia fue fenomenal para mis chicos y para mí igual. Bueno, yo daría un mensaje a todos, ¿no? En general, sea banda antigua o no, que siempre debemos conservar las bandas de pueblo. Sí, ahora mi mensaje siempre es que los jóvenes se unan a esta causa musicalmente, porque los viejos van quedando y los que hay son los jóvenes, y eso es la nueva generación de cada banda, creo yo. En todas las bandas hay eso. Un mensaje para, o sea, musicalmente, de mi banda, de mi institución, es que las bandas de pueblo no solo sean, digamos, en una presentación no toquen solo música popular nacional del pentagrama de aquí de Ecuador, sino que también puede tocar otros géneros que estén dentro de la presentación, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, ahí el nuevo tema que es sonadísimo, que se llama Despacito. Ese igual hay en instrumental, y igual acá nosotros la tocamos, igual tocamos cumbias de Don Medardo y eso. Eso es una iniciativa que nosotros hemos tocado, iniciado, y igual estamos implementando el nuevo ritmo que es el huayno. Igual es instrumental y partes cantadas a todo pulmón, igual, todo pulmón. Claro, bueno, ahorita tenemos en agosto, ya casi ya tenemos el 12 de viaje a Cayambe, 12 de agosto, el 19 tenemos en Pifo. Bueno, nosotros ensayamos los días miércoles y los días viernes, para tener la música, o sea, la regla, para no tener fallas, para saber dónde entrar, dónde finalizar, dónde cambiar de música, eso. Ensayamos los miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 o 9 de la noche. Nos presentamos, o sea, es algo que nosotros sentimos, la música nacional. No solo estar parado ahí, sino tratar de disfrutar al 100% nosotros también de la música que nosotros damos a la gente, y para que la gente se contagie de esa energía que nosotros tenemos al bailar. Traje todas las ideas, como digo, son mías, desde que tuve el sello, igual todo yo lo creé de mis propias ideas. El traje tenemos algunos, pero el que más estamos utilizando ahora es el pantalón negro con zapatos blancos, la camisa blanca y la leva roja. Ahora para los desfiles, digamos así, utilizamos jean, zapatos blancos, la camiseta con el sello de la banda, y atrás igual que dice San Mateo Banda Show y los números telefónicos. Y también una gorra que dice San Mateo Banda Show. Para despedirme, ya yo les envío un saludo a todas las bandas de pueblo en general. Yo me llamo Galo Borja Junior y soy el director de San Mateo Banda Show. Para cualquier compromiso social estamos dispuestos a servirles. Los números telefónicos serían número de celular, el 099-5953-848, y el número de casa es 3895-916. Y el otro número de celular es el 0998-752931, para todo compromiso. Soy Galo Borja de Puembo, represento a San Mateo Banda Show y les invito a escuchar Zapateando. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-5503-83 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos regresando aquí en nuestro programa Chasqueando, nuestro primer programa espectacular creado por la red de comunicadores, reporteros, comentarios del Ecuador. Gracias. Les informamos y les comunicamos que tenemos la línea abierta de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 940 AM y en línea. En online. Online. Miren, bueno, para pedidos estamos con una llamadita y un pedido. Llamen al 22-20-966. Radio Casa de la Cultura. Repita el número. 22-20-966. 22-29-66. ¿Sí escuchó? Sí, porque tenemos premios, ¿ah? ¿Eh? Y les comento a Andrés, Guillermo, Cristian. La Belén va a regalar una pelota de básquet, dice que ha tenido en el almacén de la casa. La pelota cuadrada. ¿De dónde sale el almacén? Responding se llama, ¿no? Entonces, para los la chamos, bolita. Como estamos aprovechando las vacaciones, también tenemos una pelota de básquet. Pues anótate, escríbenos a nuestro Face personal, el de Byron Romero, ya todo el mundo le conoce. La primera llamada se gana. O a cualquiera, o a la llamada y se gana un Spalding, por favor, y pidan las canciones que quieran también. Para eso también estamos, ¿no es cierto? Chévere. Y los tres discos de Nueva Semilla de Pifo, que está bandaza. Está una bandota. Bueno, vamos con un tema musical que nos habían pedido acá. Alguna recomendación, ¿no? Una recomendación. Sí. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo y un saludo a mi hermana Sandy Romero, que me está escuchando desde Colombia, desde Cartagena. ¡Vamos! Y aprovecho para desearle un feliz cumpleaños, ñaña, te adoro mucho. Una feliz vuelta del sol, te amo, ñañita. Y un abrazo y un beso a mi esposa. Para ella le vamos a dedicar una canción ahorita. Te amo, mi vida. Igualmente para la pareja que hace posible que uno esté así tan en paz, amor y armonía, a Pao, a mi pareja, pues también esta canción que dice Casi que me pierdo, con la banda de reggae argentino Los Cafres, Suéltela mi rey. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte, que me quedo sin bailar. Suerte que te di cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. para aprender. La suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando. Di cuenta de tanto. Qué suerte igual te vi. De quién sos, claro que es la chica, este charco hermano, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí, suerte igual te vi. Aprovechando, quería mandar un saludo, ya que el temita está un poco romanticón, ¿no? Aprovechando para mandar un fuerte saludo a una personita muy, muy especial, llamada Estefanía, sí. Claro que te quiero. Oh. Y por acá hay otros comentarios, otros saluditos, Belencita, dale. ¿Por qué no mandar saluditos, ya que estamos románticos? Para mí el amor también es familiar. Un saludo tremendo a mi madre que me está escuchando, a mi hermano que se está pegando sus guaros por ahí, pero me escucha todavía. Igual a Vero, flaca Erika, también un saludo inmenso, inmenso para Katy, para la flaca maléfica que anda también por ahí al aire. Un saludo inmenso. Saluditos. Mandar un saludo aquí a toda la gente de la Red de Teatro de la Politécnica. Vamos, chicos, el mañana nos vemos, ensayamos a las 11, pilas. Chévere, chévere estos saludos, nos están abombando así de saludos, qué bacán. En este primer programa estamos súper prendidos con este programa para las parroquias rurales y suburbanas de la provincia del Cantón y del Distrito Metropolitano. Bueno, continuamos con un segmento que les vamos a pasar ahorita rapidito con la cortinita, así chévere, bacán, y vamos con ese segmento que dice así. Mi muero vecina, ni sabe, le cuento. Los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui canta? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasqui Ando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué chévere! Este es el segmento La Radiola. Mis estimados y estimadas y quienes están escuchando, gracias. La Radiola será un segmento para las propuestas culturales, ¿no? Principalmente musicales. Mi estimada Belenchis. Claro, precisamente como hablamos del tema La Radiola, como ya les había dicho nuestro compañero Byron, estuvimos en la parroquia de Pifo, de Puembo y de Cumbayá, y ahora le tocó a la parroquia precisamente de Pifo, así que tenemos, vamos a ver. Sí, tenemos una bueno, el primer programa, una bandota, como decía el Byron, es un grupo folclórico que parte del Centro Cultural de Pifo, ¿no? El grupo se llama Nuevas Semillas. Para no ahondar mucho, pasemos a la entrevista que nos dijeron ellos para Chasqui Ando en su 9940 en Radio Casa de la Cultura. Nueva Semilla, el grupo folclórico de Pifo. Desde el núcleo familiar, mis dos hermanos mayores tienen más la experiencia, se puede decir. Ellos desde muy jóvenes practicaban ya la música, influencia tal vez de mis tíos, entonces ellos ya practicaban la música. Luego pues los dos hermanos menores pues también nos gustó, nos incentivó mucho el tema este de escucharles tocar, pues, y decidimos también incursionar en este dentro de la música, pues y por ahí ya nos comenzamos a armar, pues vimos que había la factibilidad de formar un grupo, pues y así lo hicimos. En su mayoría lo que te podría decir es que más hacemos sanjuanitos, catiscas, albazos, la bomba, ¿qué es lo que más? Por ahí un folk incaico, como bien dice mi hermano, este CD lo grabamos en el año 2005, tiene dos temas inéditos, el uno que es Promesa Cumplida, como te había dicho, que es un homenaje a mi hijo, y el otro tema se llama Paparruco, que también es de mi autoría. En cambio, este es un homenaje al abuelo. Al abuelo, Paparruco quiere decir papá viejo. Es un homenaje al trabajo de él, a lo que él nos enseñó. Esta canción relata mucho el trabajo del campesino, del trabajo en el terreno, y que a través de eso, pues, comemos del resto de gente, que los alimentos llegan a través de todo el trabajo de los campesinos. Si ellos no hacen su trabajo, nosotros no tenemos alimento. Podemos tener un montón de dinero, pero si ellos realmente no trabajan la tierra, no vamos a tener que comer. Bueno, primeramente nosotros queremos expresar a toda la gente que nos escucha, pues, la alegría que nosotros tenemos, el gusto que nosotros tenemos en nuestro corazón. Eso tratamos de hacer sentir y llenar al público del que nos escucha. Tratamos de escoger los temas más alegres y también que tengan bastante profundidad, en el sentido que se entienda a qué estamos aquí, para dónde vamos. En general la experiencia ha sido bastante buena y bastante positiva, porque con ellos en realidad me inicié en esto de la música, porque hace 9 años que aprendí a tocar, también me incluí en el grupo, entonces fue el sentido de llevarme al bajo también a tocar, que es el instrumento que interpreto dentro del grupo. La verdad es que he tenido bastantes experiencias bonitas con ellos, además de que me impartían confianza en el escenario. Y continuamos con este programa, pues estamos escuchando a Nueva Semilla desde Pifo, parte del Centro Cultural también, haciendo música, haciendo tradición desde hace ya 19 años. El próximo año estarán ya cumpliendo sus 20 años, pues si tienen programadas algunas cosas. Vamos a invitarles a escuchar un tema original de ellos, inédito de ellos. El tema se llama Paparruco, en homenaje, como decían, al abuelo, al agricultor. Escuchemos a Nueva Semilla desde Pifo. Esta es una promesa cumplida. Nueva Semilla, ¡sí, señor! Ángel de luz que Bueno, claro que sí, estábamos escuchando a Nueva Semilla. Solamente una pequeña aclaración nada más. El tema no se llama Paparruco. El tema Paparruco lo estuvimos escuchando en el fondo de la entrevista. Este tema se llama Promesa Cumplida. Pues y como lo escucharon, era dedicado a una personita que ya no está aquí, que está en el cielo, pues, y a quien se le dedicó con mucho cariño su señor padre. Muy bien. Saludos a Juan Carlos, a Fernando, a Raúl, a Patricio, a Henry, que nos están escuchando. Nueva Semilla desde Pifo. Bueno, y ahora ya tenemos ganadores. Byron, vamos a ver si nos comentas. Rapidito, la mano virgen. Belén, coja rápido. Vamos a sortear el balón. El balón, el Spalding, el Spalding de básquet. Mano virgen, coja Belén. Ya. Léala, Cris Darío, léala. A ver. Vamos a ver quién se gana, ¿no? El ganador es Mariano Alcíbar. Mari Alcíbar. Se ganó el balón de Spalding, Mari Alcíbar. Perfecto. Vamos con los discos de Nueva Semilla de Pifo. Agradecimientos a la gente por escucharnos y por seguirnos. Los ganadores son Germán Chacipanta, Galo Borja y Paul Quiroga. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Ya se ganaron, ya tenemos. Son acreedores. Tenemos más música entonces para sus audiotecas. Muchachos, momento de despedirnos. Quiero nuevamente mandar un saludo extensivo a todos los amigos que nos han escuchado, a Galo Borja, a Lupita Garrido de Cumbayá, a los amigos de Nueva Semilla, gracias por darnos la apertura para hacerles las entrevistas, a María Silva también, a Sandy Romero, a todos los amigos de Paul Quiroga, a los ganadores, a Germán Chacipanta también, a todos los chicos que nos han escrito a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. El siguiente programa, la próxima semana, se viene con todas las fuerzas. Mi nombre es Byron Romero. Un abrazo para todos. Hasta siempre. Ya saben, aprovechando estos saludos, quería mandar un saludo a mis padres, que son un eje fundamental. Gracias por todo. Un saludo también a la Universidad Central y a la gente del gobierno parroquial de Nayón por la apertura y por todas las oportunidades que me han brindado. Gracias y conmigo será hasta el otro fin de semana. Soy Cristian. Nos vemos. Hasta la próxima. No se olviden de escucharnos nuevamente el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde en su segmento Chasquillando. Un saludo fraterno igualmente a la parroquia de Cumbayá, al gobierno parroquial y al centro cultural Walter Rojas. Muchas gracias la apertura, Lupita Garrido de igual manera. Un gusto y Chasquillando. Un saludo también para la gente de Conocoto, la familia que está reunida ahí. Buen provecho y que sigan disfrutando todos los radio oyentes. Que el próximo domingo vamos a encontrarnos con más sorpresas, no se lo pierdan. Aquí estamos chasqueando. Hasta pronto. Andrés se despide. Gracias, gracias a todas y todos, a todos los camaradas, compañeros que nos han escuchado en este programa. El primer programa, hemos dado a luz el primer programa Chasquiando. Gracias a todas, a todos ustedes, a nuestras parejas, a las personas que más queremos y que nosotros estamos dedicados 100% a ellos. A Paola, la mujer de mi vida, a mi pareja, a mi esposa. Quiero dedicar también este tema a toda esta gente joven que está concienciando cada día más. Este es el tema. Nos vamos a despedir en este primer programa con Los Pericos y la canción Sin Cadenas, dedicada a las abuelas de Plaza de Mayo, y que viva la revolucha. Gracias a ustedes. Y esto fue Chasqui Ando. Gracias. Muchísimas gracias. Y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos visiten. Recuerda, somos Chasquiando, pues, y nos despedimos. Será hasta el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde. ¡Chasquiando! ¡Hasta la próxima! ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.